Una fuerza G es una medida de aceleración basada en el incremento de velocidad de un objeto o una persona a causa de la gravedad. Bienvenidos a La Fuerza G. Una hora de música, noticias, entretenimiento y mucho más para todos ustedes. Dirección, licenciado Mauricio Mora Rodríguez. Conducción y ejecución, estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. De cerrero, con una pena en el alma, abre la puerta al tranquero pa' que la pena se vaya. De cerrero, con una pena en el alma, abre la puerta al tranquero pa' que la pena se vaya. Está empezando a querer estar sembrado de amor el becerrero del mundo. Es la primera mujer que lo ha mirado profundo. Está empezando a querer estar sembrado de amor el becerrero del mundo. Es la primera mujer que lo ha mirado profundo. En los fogones de lado hay una brasa encarnada, y el becerrero ha cerrado como queriendo apagarla. En los fogones de lado hay una brasa encarnada, y el becerrero ha cerrado como queriendo apagarla. En el cincho ya no hay queso, no saca suero ni le quiebra la cuajada, porque el tropel de unos besos le tumbó la empalizada. En el cincho ya no hay queso, no saca suero ni le quiebra la cuajada, porque el tropel de unos besos le tumbó la empalizada. Música de nuestro llano, los saludamos este viernes de Fuerza G, viernes de nuestra penúltima emisión durante este 2017. Les habla el profesor Mauricio Mora y bienvenidos a esta media hora de música, noticias, entretenimiento y mucho más para ustedes. Hoy me acompaña Andrés Ramírez. Hola Andrés, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a la Fuerza G. Profe, muy buenas tardes chicos, igualmente. Hace un poquito tiempo, hace bastante tiempo, pues no asistí a los programas, pues no me encontraba en el colegio, pero pues igual ya volví para hacerles compañía. Y pues en esos últimos programas pues les traemos mucha energía, música y pues lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces bienvenidos, profe. Sí, Andrés, le recordamos nuestras redes sociales. En Facebook somos Revelación Galanista, en Twitter somos @lafuerza_g y tenemos un WhatsApp 312-824-9213 para que nos envíen sus mensajes. Este es Palo Cruzado. Es un grupo colombiano cuyo nombre está relacionado con un tipo de maraca. Por si no lo sabían, la maraca es un instrumento que representa la percusión y es el aporte indígena de la música llanera. Esta canción se llama Gavilán que sí, Gavilán que no, y la cantan con Hugo Candelario González del grupo Bahía. Recordemos que Palo Cruzado fue ganador del premio Grammy en el año 2016 en la categoría de música folclórica. Entonces, Palo Cruzado, Gavilán que sí, Gavilán que no, en este viernes de Fuerza G. Que lo ha mirado profundo en los fogones de la... En la Fuerza G. Noticias del colegio. Bueno, y noticias del colegio, empezamos con... como ustedes sabrán, el pasado 11 de noviembre se dieron a conocer los resultados de la prueba Saber 11, la LICFES. Y en nuestro colegio, el estudiante Luis Alape, del 11-5 de la jornada de la tarde, la técnica robótica, obtuvo 348 puntos, gracias a los cuales se le ha hecho merecedor del programa Serpilo Paga del Ministerio de Educación. A Luis le damos unas felicitaciones y que pues sepa aprovechar muy bien este programa y que muchos éxitos. Sí, Andrés. Nazli Vaquero, nuestra compañera de periodismo, lo entrevistó. Y esa entrevista pues está en nuestro blog, está en nuestro Facebook, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter también. Otra de las noticias del colegio esta semana fue la actividad de Leer es mi cuento del Ministerio de Educación Nacional, que todos los colegios estuvieron realizando. Nuestra institución no fue la excepción. Estuvimos trabajando en el tema de Leer es mi cuento el pasado jueves, ayer, con los estudiantes en las jornadas mañana y tarde en las dos sedes. Fue una actividad muy entretenida y a los estudiantes pues de promoción de la lectura, y los estudiantes estuvieron como muy contentos con el regalo de los libros que se les dio. Llegó la hora de la música de Andrés Ramírez en la Fuerza G. Andrés, ¿qué trajiste para esta primera parte? Bueno, en esta ocasión, como siempre, les traigo música de Taylor Swift, una de mis cantantes favoritas, con Shake It Off, una de las canciones con las que también es muy famosa, por su contexto y por el video tan polémico y extravagante de la cantante. Entonces, aquí con ustedes, Shake It Off. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, haters gonna hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Por eso les estamos poniendo aquí música colombiana que representa a nuestro país, porque llegó la hora de los 5 lugares recomendados por la revista Vogue para visitar en Colombia. ¿Cuáles son los 5 lugares que todo turista debe visitar en Colombia? Entonces voy a empezar con el número 5, que es Palomino. Tal vez ustedes no lo conocen mucho, no lo han escuchado hablar. Es una playa en la costa caribe, al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí se puede disfrutar de la playa, caminar por las montañas y visitar a la comunidad indígena Kogi. El sabor del mar. Continuamos en este conteo con música colombiana de fondo para hablar de los 5 lugares que la revista Vogue recomienda visitar en Colombia. Nuestro número 4 es Cali. Es la tercera ciudad más grande del país, capital mundial de la salsa, reconocida por su parte arquitectónica y cultural. Es un destino muy colorido y casi obligado para todos los que quieran acercarse a Colombia. En el número 3 tenemos el Cabo de la Vela. Es un pueblo desértico en la península de La Guajira, un lugar para disfrutar del silencio, el paisaje y las rancherías de la etnia Wayuu que predomina en este lugar. Honduran como esta canción, tú me estás matando. En el número 2 tenemos a Villa de Leyva. En este conteo de las ciudades recomendadas por la revista Vogue para visitar en Colombia, Villa de Leyva es la ciudad colonial de Boyacá, con calles empedradas y edificios blancos. Allí se puede subir a la montaña, disfrutar de la vista. Los turistas también pueden hacer paseos a caballo y practicar ciclomontañismo y rappel. Suavecito, suavecito, tratándonos con cariño, endulzando la palabra, tomando todo con calma, rompiendo. Y en el número 1, el lugar más recomendado para visitar en Colombia, según la revista Vogue, es la isla de Providencia, famosa por su calipso y su reggae. En este lugar se puede hacer snorkel o buceo, y además es famoso por su variada gastronomía. Entonces ese fue el conteo con música colombiana de fondo para que se animen en estas vacaciones, como estamos en vacaciones, se animen en esta época de vacaciones a visitar uno de estos hermosos lugares de nuestra geografía colombiana. Y seguimos con colombianos, en este caso una agrupación que es emblemática del rock colombiano, Kraken, que es una banda colombiana que nació en 1984, tuvo un gran auge en Colombia y en Hispanoamérica a partir de los años 80, llegando a sonar incluso en Europa. La voz líder de esta agrupación era la de Elkin Ramírez, quien falleció el 29 de enero de 2017. Entonces aquí lo dejamos con Kraken y esta canción que se llama Escudo y Espada. noticias curiosas en la Fuerza G. Llegó la hora de la noticia curiosa. Y en este caso, aparte de curiosa, como ustedes saben, les traigo noticias graciosas. Y es que Zully, un perro de una pareja, de una joven pareja, fingió estar enfermo para que sus dueños no lo dejaran solo en casa. Entonces ellos, al ver los síntomas que era que el perro era fingiendo toser y muchas veces fingía que se le iba la respiración, lo llevaron al veterinario y gastaron $85. Entonces el especialista que trató al perro les dijo con gracia que el perro estaba fingiendo sus síntomas. Entonces dijeron que no era porque no se querían ir, no quería que lo dejaran solo. Debido a ello, pues el hombre decidió trabajar en su casa durante ese día. Entonces es muy, muy curioso y esto que un perro lo haga. Profe, ¿qué noticia curiosa usted nos trae hoy? Bueno, Andrés, usted, si yo le pregunto, bueno, yo le voy a hacer una pregunta y usted me la responde. Yo creo que es muy fácil, es una pregunta muy fácil. Andrés, ¿de qué forma es la Tierra? Pues normalmente sé que es redonda, entonces es lo que se sabe, ¿no? Bueno, pero no todo el mundo está convencido de eso, porque la noticia que les traigo hoy es de la BBC Mundo y habla de un grupo que se llama los tierraplanistas. Uno de los entrevistados dice esto, que la Tierra es redonda es la peor mentira creada por Satán. Dice uno de los cientos de personas que acudieron a la primera conferencia internacional de la Tierra Plana celebrada en Raleigh, Carolina del Norte. La conferencia se celebró el 9 y el 10 de noviembre y estuvo compuesta por charlas y exhibiciones de productos relacionados con la teoría de la Tierra Plana. Estamos en la época en que todo el mundo, pues como tiene redes sociales, pues inventa, es lo que se conoce como la posverdad, ¿no? Miren este ejemplo de posverdad. Uno de los aficionados tierraplanistas dijo esto. Hice el experimento de que la Tierra era plana. Hice el experimento midiendo el horizonte con una regla. O sea, esta gente con una regla pudo deducir que la Tierra era plana. Entonces, esta es mi noticia curiosa, ¿no? Hay gente que cree en cualquier cosa. Entonces, estos creen en que la Tierra es plana. Andrés, ¿con qué canción vamos a terminar esta Fuerza G? Bueno, profe, interesante el dato de la Tierra es plana y esos cuentos que se inventa la gente hoy en día. Pero bueno, quién sabe, muchas cosas pueden pasar hoy en día. Para finalizar, pues, chicos, les traigo una canción de los Black Eyed Peas. Se llama Meet Me Halfway. Es una de las canciones, pues, ya es un poco vieja, hace como 7, 8 años la sacaron. Y pues es muy, muy, muy chévere. Entonces los dejo con Meet Me Halfway. I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Sail the seven seas across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, I'll meet you halfway. Con esta canción damos por terminada esta penúltima emisión de La Fuerza G. Escúchenos nuestro último programa, espero sea mucho más colorido, mucho más agradable. Participen en nuestra encuesta G, los esperamos en una próxima oportunidad. Andrés, gracias por venir y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias por estar atentos al programa y les recordamos que este miércoles que viene, la próxima semana, haremos un directo desde aquí del colegio con todo el equipo de periodismo, invitándolos para que estén muy súper conectados con el último programa que va a haber este año. Gracias por el apoyo, chicos, y nos vemos.